Ahora tengo para poder charlar con ustedes a Julio. Julio es un compañero de Hijos La Plata y de la coordinadora de Zona Sur, para que cuente a quienes nos están escuchando a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos qué es lo que están haciendo ellos y cómo se están organizando, porque también allí es obvio, lamentablemente, suceden este tipo de cuestiones de represión policial, institucional, y ellos atienden estos casos. Ya los dejo con Julio. Dale, cómo no. Vamos. Julio de Hijos La Plata y de Correpi Zona Sur. ¿Qué tal, Julio? Julio Avinceto de Hijos La Plata, Fernando y Eugenia, estamos aquí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos participando de esta actividad que es muy interesante, muy convocante. Bueno, como siempre decimos desde Hijos, acompañamos no solo la lucha contra la impunidad de ayer, sino también contra las diversas impunidades de hoy. Y acá se está mostrando claramente cuál es la situación. ¿Y cuál es la situación desde el punto de vista de ustedes, que también comparten con la Correpi esta cosa de ser meticulosos con los datos duros, ¿no? Sí, mirá, nosotros desde hace casi 2 años teníamos la inquietud de hablando un poco de cuál es el rol de las organizaciones de derechos humanos. Por ahí nosotros venimos desde otra tradición, como es la de los organismos tradicionales de derechos humanos que luchaban contra la impunidad de ayer, claro, contra la impunidad de los crímenes del terror de Estado, etcétera. Pero también nos parece que parte de la tarea es vincularse no solo en la solidaridad, digamos, que siempre está presente y es importante, sino en organización concreta respecto a los casos de represión y de violación de derechos humanos de hoy. En ese sentido, bueno, con distintas organizaciones de Zona Sur, y cubriendo un espectro desde Avellaneda casi hasta la ciudad de La Plata, 8 partidos, es una zona bastante grande, pero bueno, de a poco vamos cubriendo la tarea de, bueno, tomar casos, patrocinarlos, acercarnos a los familiares y también, bueno, dar posición respecto a cómo entendemos la represión como una política de Estado frente a otras versiones también, que quizás, y lo vemos bien, lo venimos viendo en muchos de los casos, hay un despliegue de muchas organizaciones que hablan de la represión en otros términos, como puede ser el de violencia institucional. A nosotros nos parece que hablar de violencia institucional es esconder un poco el bulto de cuál es la realidad de la represión. Por eso nos parece claro la definición de Correpi respecto a que esto es una política de Estado, y no podemos volver, mismo desde nuestra experiencia, a concepciones que esconden la represión en su verdadera naturaleza. Julio, y digo, ustedes están laburando toda esa zona, ese cordón que vos diste a conocer. Creo que todos los que nos están escuchando en otras provincias reconocen la zona del conurbano, aunque sea por lo que les llega por los medios tradicionales de comunicación, y es un espacio no solo muy poblado, sino muy poblado por jóvenes. Y para que estas cosas puedan ocurrir, primero está el estigma, ¿no? Primero hay una gran campaña de estigmatización. Sí, seguro. Bueno, la realidad social en los barrios, digamos, no ha cambiado sustantivamente en lo que tiene que ver con acceso a recursos, a educación, desde las cuestiones básicas, digo, lo que significa en un barrio no tener cloaca, no tener acceso, no tener colectivo, digamos. Hemos hecho varias actividades en Almirante Brown, en San Francisco Solano, en Quilmes, y toda esa situación de abandono estructural social. Lo que venimos viendo es que la presencia del Estado, tantas veces dice el Estado ausente, ¿no? La única presencia del Estado que ha habido últimamente es la saturación policial, el año pasado con gendarmes, a través de todo el cordón del ferrocarril Roca, y este año con el tema de las primeras experiencias de policías comunales que se vienen implementando, que además es doblemente contradictorio, porque si a la gente no le damos oportunidades, y saturamos todo de policía, la conflictividad va en aumento, ¿no? Pero por otro lado, también está ese fenómeno de reclutar en esos sectores jóvenes que no tienen oportunidades, que quizás no aspiran porque no han tenido la posibilidad de elegir nada. La única respuesta que se da es meterse a policía o a gendarme o en estas policías comunales o directamente ir a la justicia. Entonces, parte de la tarea también es aclarar socialmente en ese sentido, digamos, estamos viendo que los mismos sectores que son castigados por esta política de exclusión son los que después son llamados a reclutarse para ser parte del brazo armado de esa represión. Entonces, eso tiene un trasfondo más político, más social, que es realmente de lo que nos interesa hablar y que en realidad es una tarea grandísima, digamos. Sabemos que hacer estas tareas con esta visión desde Hijo La Plata o desde una coordinadora como lo que estamos armando es una tarea grandísima, pero de todas maneras creo que de a poco lo que hay que ir aclarando son estas cuestiones y además sumando, como te digo, organización y no solo solidaridad sino organización concreta, estando en cada casa, acompañando a los familiares, brindando herramientas técnicas, por ahí jurídicas, pero también estando al lado de la gente que, bueno, a tantos años, habiendo tenido un genocidio en este país y a tantos años de gobiernos que se dicen democráticos, la excepción es tal que incluso los sectores populares no saben a quién acudir, ¿no? Directamente cuando les pasa algo, un caso que tiene que ver con la detención irregular de un pibe, las torturas, y hablar de casos graves como pueden ser las desapariciones forzadas. Claro. Que, Julio, parece que, sí. No quería despedirte sin antes preguntarte por la reunión que está convocada por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia para la semana que viene, que es una especie de coordinación entre organismos de derechos humanos autónomos del gobierno. Nos parece una reunión sumamente interesante. ¿Ustedes van a participar desde Hijo La Plata? Sí, vamos a estar participando. Estamos coordinando con la gente del encuentro, con la asociación de detenidos, y desde la multisectorial La Plata, desde varias organizaciones, se va a estar participando justamente, ¿no?, para poner sobre la mesa varias de las temáticas de la problemática represiva y de la lucha contra la impunidad en todo el país. Está convocado como un encuentro nacional, así que nos parece muy interesante. Vamos a estar participando activamente, hay varias comisiones en las que se va a trabajar y bueno, vamos a estar aportando nuestra experiencia en ese sentido también. Un abrazo, Julio, gracias. Bueno, gracias como siempre a ustedes. Bueno, Julio Avinceto, integrante de Hijos La Plata. ¿Verdad? Y de Correpi Zona Sur.